Mary Podcast, el podcast de Mary Station. A todos, ladies and gentlemen, bienvenidos a este nuevo Mary Podcast de Mary Station, que nace en estos mismos instantes. Asistimos a un nuevo parto de múltiple por las voces que lo crean cada semana, pero como digo, este nuevo programa que en este momento está surgiendo, que está emergiendo de la oscuridad, viene cargado de cosas, viene cargado de temas que más adelante desgranaremos. Yo voy a adelantaros uno, aunque sea de forma somera, luego ya profundizaremos en la cuestión. Estamos muy indignados todos los que hemos hecho de la segunda mano una forma de ahorrar 4 durillos miserables de los ya de por sí miserables sueldos que tenemos que estirar tanto todos los meses, ¿verdad que sí? Para, digo, poder pues comprar algún jueguecillo y hacer acopio de aventurillas y de ocio digital para subsistir, ¿eh? Tanto que nos gusta esta noble afición nuestra, pues tenemos que intentar buscarnos las castañas. Y parece que la industria, esta forma de llegar a final de mes de manera más o menos honrosa, no gusta. Sobre eso trataremos. Más tarde nos meteremos en profundidad en la cuestión, lo que pensamos, lo que pensáis, que también, sabéis, tenéis vías abiertas para comunicaros con vosotros mientras el programa se graba. Y hasta que llegue ese momento, es hora de saludar a los que conforman la plantilla de este Mary Podcast, empezando por Bianca, la femina del programa. Muy buena, señorita. Pues muy buena, Juan. Una semana más estamos aquí con algunas, pues bueno, alguno que se nos ha ido por ahí de fiesta a celebrar su cumpleaños y otros que vuelven, o sea que a partir de ahora ya todos serios y nada, a portarnos bien, que no queda otra. A portarnos bien y a cruzar los dedos. No quiero decir nada por si acaso gafamos lo que debería no gafarse ya de forma definitiva. Pero si Dios quiere, igual cuando estéis escuchando esto, hay alguna sorpresa evidente en torno al Mary Podcast y a lo que no es el Mary Podcast. Nacho, por cierto, ha vuelto y yo no he querido decir, como ves, nada así muy concreto, tío, muy buenas, por no fastidiarla, porque seguro que lo gafamos y no es plan. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Estoy jodido, como todo aquel que vuelve de vacaciones, y no sé si es que he elegido el peor día para volver de vacaciones del año. A ver si es verdad, y bueno, y salimos de esta, Juan, porque vaya embolado que tenemos entre manos. Bueno, a ver si pongo un poco de orden, porque me han dicho que esto se ha desmadrado un poco, que el listón con los chistes lo habéis tirado al suelo, en fin. Así que bueno, vengo aquí con el puño de hierro, ¿eh? Y con mis tijeras y la censura para volver a hacer esto un programa decente. Tú date cuenta que para defender la decencia del programa pones la palabra censura en el enunciado, tío. ¿Qué está pasando? Como si no os conociese ya. Y como si no os conociese la gente. La verdad es que sí, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Tampoco hemos dejado el chiringuito muy descuidado. No, como tú lavándote la mano, no, hemos hecho lo que hemos podido, no, hemos intentado capear, no, sí, claro, en fin. Venga, en tira, fin, anda. Bienvenido. Uno tal vez saludaríamos habitualmente en este punto, efectivamente no está, ya lo decía Bianca, se ha vuelto a escacar. Así que nada, ya volverá pues estas ides. Así que saludo a Enrique en su lugar, muy buenas, caballero, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues la verdad es que bastante bien, como bien dice Nacho, pues metido en un atolladero aquí, pero yo creo que vamos a seguir de esta, Dios quiera que sí, y bueno, Ave María Purísima y todo lo que podamos rezar. No sé yo si Bianca tiene algo que aportar aquí. Bianca tiene mucho que aportar, pero ya sabes que los rezos me los dejo para casa. Ahora voy a pasaros un poco de Red Bull tailandés de este, que veréis que va bien, que bien va, y esta noche todos a funcionar. Bueno, otro que no ha faltado a su cita es Mote, al que también saludo. Muy buenas, Juan, muy buenas a todos, bienvenidos a los que faltaban, un saludo a los que no están, que recientemente no están mucho, ¿verdad? Se escaquean bastante a menudo. Estamos de reinauguración, si todo va bien. Es un placer estar aquí en estas nuevas versiones donde llegamos tan antes, ¿no? Prácticamente me parece que cuando entramos en Mary Station estaba en binario, estaba en código ASCII, si no, si no recuerdo mal. Eso pasó un día. Así que, bueno, espero que esta vez vaya todo bien y podamos disfrutar de esa nueva versión de la página. Efectivamente, anécdotas todas esas, y esta esperemos que quede en una más, ¿eh? Cuando ya la cosa se haya establecido de forma definitiva y esto sea lo normal, que es lo que pretendemos. Bueno, está también por ahí Relaño, que evidentemente no falta ningún martes, y te mando un saludo grande, tío, ¿qué pasa? Muy bueno, Juan, aquí estoy con todos los dedos cruzados, los 21, a ver si esta vez sale la cosa bien. Bien, tú crúzalo todo, que falta va a hacer. Salva también está por ahí, me imagino, el hombre, pues también pendiente, ¿no? De que todo cuaje y quede como Dios manda. Sí, buenos a todos, me está sorprendiendo las ganas que tenéis, pero la verdad, 10 puntos son mucho y no creo que remontemos, ¿eh? Sí, correcto, efectivamente de eso llevamos hablando un rato. No está Albert para haberte contestado y nada, pues has tenido que sacar tú el asunto a relucir. Yo no lo he hecho, he sido en ese sentido magnánimo. Estáis todos aquí diciendo que ojalá crucemos los dedos y todo esto, habláis del Barça, ¿no? Claro, Jabote, claro. Jabote, está por ahí, hombre, ¿qué pasa, tío? Yo creo que el Barça tiene difícil, ¿eh? aunque se crucen muchos dedos, Alba. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Yo os estoy envidiando por esa pedazo de fiesta que habéis montado el viernes para recibir PS Vita. Supongo que ya estarán las entradas de los lectores más que asignadas, o todavía estamos en tiempo de concurso, no lo sé. No, está ya asignado. Creo que mañana por la mañana, martes, sale los ganadores. Pues los envidio a ellos también, Yo, nada, esta semana estoy aquí una semana más y también con los 21 dedos cruzados. Vamos a ver qué tal va todo dentro de unas horas. Pero es que te vas a perder la fiesta del viernes y la fiesta del sábado, ¿eh? Pero Nacho, que me voy a carnavales. Y la del jueves, ¿eh? Y la del jueves. Nada, me voy a mi Cádiz natal, que estamos de carnavales y no puedo faltar. Así que os echaré de menos, pero disfrazado y desde allí. De rey mago Baltasar, ¿eh? Vale pirata, claro. Neo. Bueno, dejad que salude también a Frank, que el hombre ha mantenido el tipo durante estos minutos y está esperando también para saludar a la gente. Muy buenas. Muy buenas a todos. Yo tengo historias del abuelo Cebolleta que se remontan a los anales de la historia con el tema de los cambios de administración, porque he estado aquí bastante tiempo. Y todo, son de todo menos bonitos. Siempre hay algún drama, alguna historia, sacrificios de muchas horas. Y ojalá que cuando hagáis esto estamos disfrutando una nueva página y no haya habido ninguna desgracia. Así que nada, con muchas ganas y adelante. Bueno, veremos, porque efectivamente en estos instantes todavía no sabemos qué va a pasar. Vosotros evidentemente ya tenéis que tener alguna idea, pero lo que nos importa ahora es el programa. Saludo también a Dani, que el hombre no quiere dejarnos solos, no se fía y hace bien. Buenas. Buenas a todos, chicos. Buenas, aquí estamos una semana más y una semana menos que queda para la Vita. No paro de contarlo. Bueno, pues para todo eso, quedan ya pocos días, para alguna de esas cosas que hemos comentado casi que minutos, y para que nos metamos en profundidad en el programa, nada, unos segunditos, vámonos. Retro Podcast. Bueno, Bianca, pues entre tanto deseo de que las cosas fluyan, haz que fluyan los mensajes y comentarios de la gente en estos 7 días y nos ponemos a contestarles en la medida de lo posible, como siempre. Venga. Pues nada, comenzamos con el ECDZ. ¿Qué opinión tenéis acerca de los rumores polémicos de una Xbox antijuegos de segunda mano? Y la opinión vertida por los creadores de Saints Row, yo al menos no me compraré un juego de ellos mientras me acuerde. ¿Qué decís? Esto es anticipar lo que vamos a hablar en el debate que va a rondar acerca de esto, así que lo vemos nada en 10 minutillos. F de Lino, ¿se sabe algo de la remasterización de Final Fantasy X para Vita y PS3? ¿Sacarán una edición compartida para jugar a la vez en Vita y PS3 y no tener que comprarse las dos versiones? Pues respecto a la remasterización, seguramente lo único que van a hacer es adaptar los gráficos a la alta definición, o sea, no va a ser un remake hecho y derecho, sino el juego de PS2, solo que con un filtro pasado para las nuevas generaciones, aunque bueno, los usuarios europeos sí que vamos a ver la diferencia. Hay que recordar que Final Fantasy X salió aquí con una conversión pésima a 50 Hz, bandas negras, gráficos achatados, o sea, fue horrible. Al fin vamos a poder ver el juego como debía ser visto. Y respecto a si va a ser compatible PS3 y PS Vita, todo depende de la gana que tenga Square de coger dinerito. Esperemos que hagan compatibles las dos versiones. debería ser pues como ha pasado antes, ¿no? Con las cuentas de la PSN, pues te lo compras el juego y lo puedes utilizar en la PSP y en la Play 3, ¿no? Pues aquí igual debería utilizarse en Play 3 y en Vita. Sí, pero no nos pillamos los dedos, que no está confirmado. Debería. Los juegos de PS1 todavía no se pueden jugar en PS Vita y no se sabe lo que va a pasar con ello. August nos pregunta, ¿tendrá DOT 514 un sistema de persistencia y habilidades parecidas a las de EVE Online? Pues sí, la verdad es que DAS 514 utiliza no solo eso de EVE Online, sino que muchas otras cosas que a los que jugasteis al clásico juego lo vais a reconocer enseguida. Y sí, el sistema de persistencia va a ser igual y todo el tema de las habilidades se mantiene muchísimo también. Mr. Potato Suave, estoy pensando en comprarme un televisión LED de 26 o 32 pulgadas para jugar con la PS3 y me gustaría saber si, teniendo en cuenta cómo avanza la tecnología, el 1080p seguirá siendo un estándar para la próxima generación, ya que si no es así, quizás me merezca la pena seguir un par de añitos con mi LCD de 20 pulgadas. ¿Alguna recomendación y algún modelo en el caso de que acabe comprándola? Y luego también nos pregunta qué tiene que tener en cuenta acerca del input lag y la tasa de refresco. Tal cual suena. Son muchas cosas y poco tiempo. En realidad, la tele, yo para mí, cuanto más grande, mejor. Porque nunca tienes una tele demasiado grande. Esto es una regla universal que se aplica prácticamente al género masculino. segunda cosa, la tasa de refresco, cuanto más alta, mejor. También es una regla universal en cualquier televisor. Y después, el estándar 1080p va a durar porque ahora mismo no hay juegos a 1080p. Entonces, los reescalan a 1080p, pero realmente el mismísimo Halo, por ejemplo, está a 540 o 480 incluso. O sea, imaginad lo que queda para ver cosas a 1080p. Así que, para mí, si se comprara una tele de 32, haría con un tiempo de respuesta lo más bajo posible y con una tasa de refresco lo más alta posible. Y si además puede ir, tal vez, a algo 3D, pues mejor. Homer Simpson nos pregunta, ¿cuál creéis que ha sido la mejor saga de nuevo cuño en esta generación? ¿Es Mass Effect, como decíais en el anterior podcast, o daría para un extenso debate, ya que que nos dice que él votó a Mass Effect, pero que a la cabeza le vienen unas cuantas como Mass Effect, No More Heroes, Uncharted, y hace una gran lista de nombres que nos ha dejado por aquí? Para mí Mass Effect. Yo me quedo con Uncharted esta generación. No, yo argumentalmente hablando me quedaría también con Mass Effect. Luego ha habido cosillas también muy interesantes, pero vamos, mi saga fetiche de esta generación, Motor Storm. Qué raro. No te lo esperaba, ¿eh? Desde luego ha habido muchas, ¿eh? Porque pensad, Gears of War, bueno, es que se me viene a la cabeza muchísimas. Yo creo que esta generación ha sido prolífera en dejarnos trilogías, ¿no? O sea, pensad desde el principio cuando empezó, que hay de todos los géneros, de todos los tipos. Moreno 1989 nos pregunta si va a salir una edición de Forza Motorsport 4 con los DLC como pasó con el Forza Motorsport 3. Oye, pues no es una mala idea, yo creo que como Microsoft escucha a tu usuario, seguramente se animen a lanzarla. El problema no es si va a salir, es cuándo va a salir, y resulta pues que todavía están saliendo DLCs. Creo que la semana pasada llegó un nuevo descargable con más vehículos, están lanzando tantos de vehículos de 10 en 10. Así que yo creo que por lo menos hasta finales de año no se puede anunciar esta edición. Seguimos con Subzerox. ¿Creéis que en la siguiente generación van a limitar, o mejor dicho, anularán el poder jugar un juego a un amigo, dejar un juego, perdón, a un amigo o a un familiar usado, porque para cada juego se va a necesitar estar logueado en la consola con un código como usuario? Pues lo vemos ahora también. Lo vemos ahora porque esto es carne de debate. Aunque más o menos ya pasa, si yo le dejo mi Battlefield a un amigo, no podrá jugar online. Pues a mí me ha pasado algo igual con Ultimate Marvel vs. Capcom para Vita, que lo jugó primero Mariano y me ha jodido los logros, macho. Dimil, ¿se sabe algo del Machinarium para PSN? Y otra pregunta, ¿para que remonte las ventas de PS Vita, le vais a dar a Jabote los análisis de sus primeros juegos? No es mala idea. Váyatela. Vaya fama de chavo ahí. Sí. Pulso, por eso. De Machinarium en PS3, la verdad es que no lo sé, porque se supone que iba a salir el año pasado, pero se ve que han tenido algún tipo de dificultad. Salió en iPad y no ha salido todavía en PS3. Yo no he oído nada que se haya cancelado, pero no, tampoco sé cuándo piensan sacarlo. Y en cuanto a lo de Vita, no. De Vita lo vamos a ver, de la primera jornada de juego lo vamos a hacer entre Nacho y yo. Oye, me gustaría decir en mi favor que he tenido suerte de que me hayan tocado grandes juegos el año pasado y por eso mi historial de notas es bastante claro. Claro, no, claro, tienes por qué defenderte, eso lo sabemos todo el mundo, hombre. Pero eso. Es cierto, la primera jornada de títulos de Vita la vamos a analizar entre Fran y yo, y también nos va a echar una mano Alfonso, que también está con una consola entre manos. Pues nada, mientras tanto seguimos con Jai 7875. ¿Qué opináis sobre que Konami haya anunciado mediante el señor Adam que el próximo PES 2013 no tendrá motor nuevo, que lo harán para la próxima generación de consolas? ¿Creéis que Konami ha desaprovechado una generación entera como PS3 o Xbox 360? Mal. Ya nos quejamos de... Lamentable. De los primeros Pro Evolution que salieron con el motor de PlayStation 2. Han seguido igual. Es verdad que han aprovechado muy bien las herramientas que tenían en este último juego, pero la verdad es que saltándose una generación creo que van a llegar tarde y a lo mejor tienen problemas cuando empiecen con un motor nuevo, con las consolas por profundizar todavía. A lo mejor vienen muy parados justo por eso, por el parón. Seguimos con Shoden 92. El otro día me pasé el Mafia 2 y me quedé con ganas de más después de ese final. ¿Se sabe algo de un hipotético Mafia 3? Pues no. Yo no he oído nada, la verdad. Creo que además el desarrollo de Mafia 2 fue un tanto complicado. Y he oído que alguna gente del equipo salió y tal, y la verdad es que no he oído nada. Con lo que ha tardado en llegar el Mafia 2, no creo que lo veamos, al menos en esta generación. Seguimos con Atrapado, quien nos dice que le ha cogido el gustillo a esto de preguntar. Y esta semana nos envía dos preguntas a falta de una. La primera, ¿se sabe algo sobre No More Hero 3? Vamos, que si sale esta generación ya la veremos en la siguiente. Y la otra pregunta lleva también un 3, el de Manhunt 3. A Rockstar le gusta sacar esta saga cuando queda poco de generación. ¿Es el caso? Pues mira, la primera le contesto yo. No More Heroes 3, yo lo veo muy probable en Wii U, lo descarto absolutamente en Wii. De hecho, creo que el señor Suda51 ya está trabajando con la consolita, os quiero creerlo. Y sobre el tema de Manhunt, pues yo, sabiendo cómo funciona Rockstar, yo apostaría porque esta generación tenemos uno. No lo sé, no lo veo muy claro yo. El primero para mí fue fantástico, una atmósfera increíble, además jugado en Xbox con el communicator o con el USB puesto en la oreja. Y el segundo, pues la verdad es que cambió bastante, seguía siendo la línea, pero no sé, no tenía, carecía de esa personalidad que tenía el primero para mí, ¿no? Y tampoco lo hizo demasiado bien en ventas y reviews, pues hubo bastante disparidad en notas. Para mí que antes que Manhunt, Rockstar haría un acercamiento a Bully o a Canis Can Emerit otra vez antes que ir a Manhunt. Ten en cuenta, Nacho, también que el Manhunt 2 que al final sacó Rockstar era muy distinto al que tenía previsto sacar. El juego tuvo muchísimos problemas y fue censurado a saco, así que de ahí también ha podido venir el que no hubiera cumplido la expectativa. Esperemos que si alguna tercera parte algún día no tenga estos lamentables problemas. Bueno, Bianca, ha habido dos preguntitas por ahí que hemos dejado para responder en el debate. Antes de que pasemos directamente a hacerlo, acércanos una primera hornada de mensajes más breves. Pues empezamos de la mano de Guy Bruce 19. Nos dice, solo saludaros desde Argentina. Me hacen el viaje a mi trabajo más divertido y agradable. Julio de Amián, por ejemplo, nos saluda desde Osaka, México, y nos pide que por favor le enviemos un saludo, ya que es un fiel seguidor y le gustaría poder presumir ante sus amigos. Pues nada, Julio, desde aquí un saludo y yo creo que los chicos también, ¿no? A toda esa gente que nos sigue desde México, que tenemos ahí grandes amigos. Scum 007. Nacho Ortiz, welcome back. Hay que poner orden en esta segunda casa llamada Mary Station y rastrear el jardín Mary Podcast. Y es que aunque parezca mentira, por aquí parece que algún perdido de estos de la cabeza te ha echado de menos y todo, fíjate tú. Ay, qué entrañable. David BN 1975. Quería felicitar a Albert en directo por su cumpleaños. Bueno, la verdad es que Albert, yo ya pongo la O porque directamente ya me lo llaman así. Se nos ha escaqueado, no sabemos si vendrá, pero bueno, seguramente escuchará la felicitación, como también la de Imangas, que dice: quería felicitar a Albert por su cumpleaños y decirle una cosa, que la alopecia está al acecho. No te libres. La mejor felicitación que pueda haber recibido Albert se la ha hecho Salva vía Facebook. Pero hay soluciones a eso, tranquilo, amigo. Por cierto, que Albert está celebrando el cumpleaños, así que esperamos que cuando vuelva de cenar y de tomarse unas copas, que llegue a tiempo y que se pase por aquí y, bueno, a ver en qué estado llega, ¿eh? Eso sí está en condiciones. Correcto. Esa es otra. Tampoco creo que se vaya a notar mucho. Eso va a decir yo. Para decir mierda. O igual llega y dice cosas coherentes y todo. Igual nos sorprende, ¿eh? O sea, que el alcohol dicen que hace milagros. Bueno... Y por último, Sergio Colón dice que espera que le haya dado tiempo a llegar, que hoy es su cumpleaños y que le gustaría que le felicitásemos. Pues nada, desde aquí felicidades a él también. Pues nada, todavía nos quedan dos preguntillas por ahí y vamos directas a por ella. Dark Fletcher, tengo reservada la Vita, pero ni idea de qué juego. Help, además, ¿qué juegos requieren tarjeta? A ver, yo de ti compraba entre Wipeout. Tres... El Wipeout, el Uncharted Golden Abyss y después a mí me llama muchísimo la atención, me ha gustado mucho el Army Corps of Hell. No, todavía no sale. Army Corps of Hell, que son estos Pikmin infernales, ¿no? Bastante divertido. Y bueno, también si te gusta la lucha, pues Ultimate Barbarian Capcom 3, pero bueno, ya lo tienes en sobremesa y tampoco es que sea algo que tan indispensable como los otros. Oye, si te gusta la infiltración, los ninjas, el estilo japonés, échale un vistacillo al Shinobi 2, que viene de los creadores originales de Tenchu y al menos para mí tiene buena pinta. Bueno, es que ninjas también va surtida la consola, con 3T y el Ninja Gaiden. A mí me gustó mucho la conversión que se ha hecho de Rayman Origins. Si no lo tiene en sobremesa, creo que en Vita es una buena plataforma para este juego, porque es bastante... Lumines también, sí. Creo que sale ahora también otro juego grande. Yo solo quiero decir que os ha pedido un juego, no 14. Bueno, pues nada, cómprate el Wipeout o el Uncharted. Y la última pregunta es de Glendayo. Ha habido quejas en el foro de la sección Zona Caliente de APM y Glendayo nos pregunta: ¿APM es una sección machista? ¿Esto es solo concreto o se relativiza a otras secciones como publicaciones? ¿A qué grupos se enfoca generalmente la revista? ¿Chicos por mayoría? ¿O las chicas también tienen su sección? Vale, ya acabo la pregunta, Bianca. Sí, sí. Vale, pues vete a fregar. No. Perdona, chaval. Tía, qué grande. Y por eso Enrique será soltero toda la vida. Solo le falta, le ha dicho: mírate los vídeos de los libios en esto de cómo le regalé una plancha a la mujer. Era broma, Esto, la verdad, yo estaba de vacaciones y me he enterado que parece ser que la última Zona Caliente, pues ha habido alguna queja en el foro. Decir que la Zona Caliente es una sección más de la APM, ¿no? La APM es el suplemento que sale todos los jueves, ¿sabéis? Tiene una línea editorial completamente diferente, es distendido, es humor, son rumores, hay fricadas, lo sabéis, y también pues hay pues una zona pues un poquito más subida de tono. La verdad es que mayormente el público nuestro pues son chicos y la mayoría de veces que salen en la Zona Caliente alguien ligero de ropa pues suelen ser chicas, aunque decir también que ha habido honrosas excepciones y ha aparecido también cuerpos masculinos con torsos desnudos, ¿no? Así que decir que para nada es algo representativo de la línea de la revista, es una sección diferente y que vamos desde el principio, llevamos ya 300 y pico semanas con el APM, ha llevado siempre esta sección cerrando el suplemento y pensamos que bueno, que es el sitio donde tiene que estar, ¿no? En Meristation no tenemos ninguna sección como por ejemplo en IGN con la Babeology, sabéis que es esto que pues publican fotos de señoritas y hay competiciones de a ver quién es la más sexy y demás. No, en principio nosotros no hacemos nada de esto, solo que pues tenemos ese puntito dentro de la Zona Caliente de la APM. Lo que vamos a hacer es sacar más cuerpos masculinos, así, para que no haya queja y esté todo equitativamente, aunque bueno, que lógicamente tendrá que ser de acuerdo a nuestra proporción de lectores y lectoras. Y también, Nacho, perdona que te amplíe, en proporción, ya sabes que en APM normalmente sacamos los contenidos de la semana, lo que se está moviendo, lo que se lleva en internet, ¿no? Humor, anécdotas, y entonces normalmente hay más cuerpos desnudos, más cosplay, un poco sexy y todo esto de chicas. O sea, es que nos guste o no, la industria del videojuego internacional, en contenido normalmente cada semana nos dan más de eso que de chicos desnudos. Me voy de vacaciones y me la liáis. Sí, De todas ahí maneras, estamos. que no se preocupe la fémina, estamos preparando un reportaje de Enrique en tanga Calendario. que nos está No, por quedando, vamos, favor. A nos ver, está que queremos, quedando queremos ser niquelado. tíos, no queremos tener pesadillas. A ver, partimos de la base de que las tías no necesitamos ver tíos con poca ropa para echar a volar la imaginación, o sea, que no nos comparéis. Esto le está poniendo feo. Vamos a la siguiente sección. Vámonos corriendo, venga. A debate. Bueno, pues lo hemos ido diciendo en varias ocasiones, desde que empezó el podcast hace unos minutos. El tema 1 del debate de esta semana tiene como protagonista a la segunda mano. ¿Pero por qué vuelve a salir a la palestra el asunto en cuestión? Pues porque un dirigente de una desarrolladora conocida, Volition, tal Jameson Dural, ha utilizado la futurible consola de Microsoft, la posiblemente llamada Xbox 720 o como quiera que se llame, y sus aún no conocidas características para justificar lo que él considera debería hacerse con este mercado, que si habéis tenido oportunidad de leer la columna que esta semana creo que publicaba Juanchi, corregidme si no es así. Sí, eso es. Bueno, pues si habéis tenido oportunidad de leerla, como digo, una industria que mueve muchísimo dinero, que no hace, quizá, analizando la cosa bien analizada, tanto daño a la industria como parece, pero que por lo visto estos señores, en representación de este hombre Dural, que es el que ha dado la cara, parecen querer controlar también de cara a la siguiente generación de consolas. Parece que él opina, debería directamente anularse la posibilidad de ejecutar juegos que no se hayan comprado por el propietario de la consola, que estén vinculados a las diferentes cuentas de usuario, y por ahí va un poco la queja, ¿no? Parece que no les basta con todo el sangrado que están haciendo con DLCs y demás, sino que ahora también quieren hacerse con el control de esto o cercenarlo de raíz, ¿eh? Y a todos los que estamos haciendo uso del para mantener un poquito la economía en casa, pues nos van a hacer un apaño. En fin, chicos, ya está la polémica servida, así que cuando queráis, al ring. La verdad es que hay muy poco que añadir a la columna que nuestro compañero Juanchi magistralmente ha publicado esta mañana, ayer. Decir que todos los que hemos crecido con los videojuegos, cuando hemos sido pues críos, adolescentes, sin un duro, hemos tirado de la segunda mano pues como medio para poder ir subsistiendo, ¿no? Primero, cambiando juegos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos acabado cambiando en el instituto, en el colegio? Cartuchos de MSX clandestinamente en un rincón de la clase. o incluso de Mega Drive, ¿no? O quien no se ha alegrado o ha acabado con una sensación tremenda de satisfacción después de haber timado a alguien con algún cambio ventajoso, ¿no? Grande. Grande, sí. O lo típico, no, te lo dejo para el verano y luego ya te lo devuelvo. Así es. Es un clásico. Es un clásico, nos ha pasado a todos. Pues esto, o incluso más adelante, comprar y vender de segunda mano pues para ir completando una colección que en un momento de salida no puedes asumir y que pues con este de esta forma pues sí que puedes ir comprando y vendiendo y va renovando pues tu videoteca. Me parece lamentable el hecho que se esté cambiando lo que es una base, un pilar básico de la industria del videojuego, que es la segunda mano y que es una opción para poder ir subsistiendo. Es que es algo tan básico que me parece lamentable que el modelo vaya a cambiar. Esta generación hemos asistido a varios cambios que nos han cambiado el modelo de nuestro ocio favorito. El primero, los DLCs, ¿no? Hemos tenido extras toda la vida que se han regalado, que han sido recompensas incluidas en el juego, ahora nos están cobrando por ello. Lo siguiente va a ser directamente esto, va a ser un modelo en el que compres una licencia unipersonal y no un juego físico que puedas hacer con él lo que te dé la gana, ¿no? Y esto va a pasar, o sea, queramos o no lo queramos, tiene toda la pinta de que se va a acabar cumpliendo, que la nueva generación, las compañeras están haciendo sus cálculos y que lo siguiente va a ser, sin darnos cuenta, ¡pam! Hemos pasado del online pass a directamente a no poder funcionar. Y es tristísimo y creo que está en nuestra mano movilizarnos, tanto usuarios como prensa especializada, y hacernos portavoces para denunciar el problema, porque como nos quedemos callados, nos vamos a encontrar con que nos la van a colar otra vez. Sí. La verdad es que me parece un error de cálculo brutal también a nivel empresarial, para las compañías mismas. O sea, pensar que te van a subir las ventas si la segunda mano no existe es muy atrevido. O sea, el comprador de segunda mano seguramente pasa por la segunda mano porque pues ese juego a 60 euros no le interesa y a lo mejor le llama la atención más barato. Y esa compra precisamente es una oportunidad para la compañía para convencer a alguien que no ha convencido de inicio. Yo cojo un juego de segunda mano, me gusta, y a lo mejor pues el God of War 3, como el God of War 2 me gustó cuando compré segunda mano, pues a lo mejor sí le echo el ojo a la tercera parte y sí la compro de salida. O sea, creo que cerrar puertas a potenciales compradores, vale, que en un primer momento pues no han accedido a tu juego, pero que pueden hacerlo por otras vías, y yo creo que como empresa ya es un error plantear pues el adiós de la segunda mano. Pero Salva, es que ellos, las empresas, lo ven como una economía sumergida de la que no son partícipes, no ven el rendimiento que pueden tener futuro o como promoción que pueden tener los juegos que acabes comprando de segunda mano. Ellos directamente ven que la segunda mano es un mercado paralelo al que no tienen acceso, se gesta directamente entre particulares, valorado en X, y ellos pues lo que quieren es meter cuchara, meter ahí la mano en el puchero, y bueno, si la segunda mano mueve pues X, directamente, si con este nuevo modelo que se va a plantear, van a, no sé, a poder hacerse con un 25% de lo que es el mercado, porque bueno, lo van a acabar destruyendo, pero bueno, van a acabar captando algo que de otra forma no hubiesen visto. Ese es el razonamiento de ellos. Sí, pero yo creo que es equivocado, igual que es equivocado pensar que... Sí, seguro. Que quien tiene una tarrina con 200 juegos pirateados, si no pudiera piratear, se compraría los 200 juegos. Claro. Tened en cuenta también una cosa que no se nos olvide, que es el tema del alquiler, que muchas tiendas, eso también se lo carga, estas medidas, que muchas tiendas de videojuegos ya sabéis que siguen alquilando, y no es poca la gente que alquila un juego, ve que es largo, que le va a durar, y dice, me compensa más que andar pagando 3 euros por cada día que lo quiero, me compensa más comprármelo entero, y eso funciona mucho, ¿eh? Yo me voy a dejar que ponga la nota discordante a este tema. Esto lo vemos desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva. El problema, esto es un efecto secundario, colateral, de lo que pasa en Estados Unidos. El problema no está aquí, realmente. El problema es que en Estados Unidos hay un sistema impuesto por las grandes cadenas, con GameStop a la cabeza, en el que se abusa de la segunda mano. Así, con esas palabras, se abusa. Sí, esto te lo certifico yo, porque vamos, hay auténticos, pues como te diría, estanterías, y estanterías llenas de juegos a 9, 12, 15 dólares que vaya, son completamente válidos, nuevos, y que pues yo he subsistido así. O sea, yo cuando vivía en Nueva York no tenía pasta, pues me los compraba así. Coño, yo me compré el Bad Blue por 9 euros al cabo un mes había salido. No, y además lo grave es que no hay margen, porque a los tres días tienes copias de segunda mano por 5 o 10 dólares más barato que te las venden. Te dicen, quiero comprar este juego. Eso lo he vivido yo, cuando he comprado en Estados Unidos, me lo han hecho. Sí. Voy a comprar este juego de nuevo. Y me dicen, ¿quieres que te dé este juego de segunda mano que está en perfecto estado en vez de nuevo? Aquí también lo hacen, ¿eh? En Estados Unidos y aquí lo hacen, ¿eh? Vale, pero aquí van a 50 euros, ¿eh? A 50 o más. Aquí que son para la tienda íntegra. Pero la diferencia en Estados Unidos es más grande. Claro, es decir, que GameStop no hay ninguna cadena aquí ni parecida a lo que es GameStop en Estados Unidos. Es decir, que es el gran mayorista, es el gran poder de distribución de videojuegos que hay en Estados Unidos. Y entonces todo eso viene a raíz de ahí. Pero ya que estamos hablando de GameStop, aquí en España de hecho está la cadena, aunque no tenga la misma fuerza. Yo, por ejemplo, el otro día estuve echando un vistazo en la estantería de segunda mano y tenían un Two Worlds 2, que creo que salió en 2010, lo tenían a 60 euros de segunda mano. O sea que... Pues sí, hombre. Las compañías se aprovechan de esto y mucho, lo que son las ventas. Bien, es verdad que se llevan muchísimo, que quieran ahora coger... Yo creo que la desarrolladora no es que quieran coger una parte de la tajada, sino que quieren cogerla toda y están en esa guerra con... Quizás acaben llegando a un acuerdo tarde o temprano con las tiendas. Quizás las tiendas le cederán un porcentaje de esos beneficios que se llevan con la segunda mano y quizás las desarrolladoras se olviden del online pass o de esto que se van a inventar ahora para la próxima generación. Yo creo que saldrían perdiendo. Si miramos nuestra propia vida jueguil que hemos tenido a lo largo del tiempo, yo muchísimos juegos de primera mano me los he comprado gracias a vender juegos de segunda mano. Claro. O sea que ahí han acabado también la desarrolladora cogiendo dinero. La PlayStation 2 en su momento eran 75.000 pesetas del ala y me la saqué pues vendiendo juegos de PlayStation 1. O sea que yo creo que deberían de pensárselo mejor porque aquí al final acaba cogiendo todo el mundo. A ver, yo voy rápidamente porque, bueno, después de este discurso populista por parte de Nacho, de Salva y de Relaño, Fran no ha sido tanto. Yo creo remarcar la realidad. Cosa, mira, perdona, estamos en 2012, nos tenemos que remitir hasta el año 1998, el lanzamiento de StarCraft, primero el lanzamiento de Half-Life. Siendo juegos que empecé, llevaban un serial, un código con el que si no lo tenían no podía jugar. Señores, esto no es nuevo, esto lleva existiendo en PC desde hace más de una década y esto es completamente normal. No se trata de un problema de, uy, cuidado, no vas a poder venderlo, o sea, no vas a poder comprarte más juegos y tal. Esto está en PC instalado. ¿Qué pasa? Que ahora llega la consola al usuario mayoritario y se pone el grito en el cielo. Esto no es nuevo. Porque es un cambio de modelo, Enrique. No hay cambio de modelo. Esto existía desde hace consolas, una década. En consolas, sí. Claro, pero exactamente lo mismo pasa con las cuentas del Xbox Live, con las cuentas de PSN, es decir, ponemos el grito en el cielo, ¿por qué? Porque no se puede, no se va a poder comprar de segunda mano algunos juegos, los que tengan componente online, o sea, evidentemente, como pasa con los descargables, que se dicen, uy, los descargables son malos y tal, los descargables existen en PC desde hace eones y se llamaban expansiones antes. O sea, sí, pero no son trajes sueltos, no son extras que venían gratis. De todos modos, Enrique, solamente en el caso de StarCraft se propuso el serial no solamente para vincular un usuario a una copia, sino para asegurarse que la competición que se hacía online pues fuese claro. regulada por Blizzard. O sea, no solamente fue un discurso de queremos que un solo usuario, porque a fin de cuentas tú podrías dejarle el juego a otro tío con ese serial y podía instalarlo. Sí, y lo único que no podían eran jugar dos cosas al mismo tiempo. O sea, dos personas al mismo tiempo, cosa que lo que se está diciendo ahora con Xbox no es eso, sino se está vinculando todavía, limitando más, digamos, se está poniendo tu ADN con ese juego, ¿no? Ese juego es tuyo y de nadie más, ¿no? Claro, es una licencia o un jugador. Exactamente. Pero ya pasó con Half-Life, como digo, o sea, ¿no? Sí, no es que quiera ser, tú le llamas populismo lo que hacen Salva y Nacho, pero yo lo veo una reflexión completamente normal, o sea, ¿por qué algo tan legítimo y tan normal como es yo tengo una película, dejársela a un amigo mío para que la vea? Porque si yo tengo algo que es mío, que no lo tengo en usufructo, sino que es mío, no lo puedo dejar a quien quiera para que lo utilice. Esto es algo completamente, completamente lógico. También es cierto que las compañías no pueden pretender, lo que decía Salva, ¿no?, que el hecho de que tú piratees significa que tú compras esos juegos originales. O sea, a fin de cuentas, yo pienso que con este sistema el volumen de negocio total de la industria será menor. Es decir, si tú el dinero invertido en la industria con el sistema de un juego, una persona, al sistema de segunda mano, el volumen total de negocio será menor. Yo no sé si eso va a reincidir en más beneficio para las compañías. No lo creo. Pero por lo menos se va a mover menos dinero, seguro. Y a fin de cuentas, el usuario saldrá puteado, seguro. No, pero como lo veo yo, es que seguro va a haber menos volumen total. Claro. Para la industria, pero habrá más volumen para las compañías porque están asegurando que no va a haber ventas de segunda mano y que la poca gente comprada de segunda mano pues va a tener que comprar de primera, o sea, va a tener que comprar juegos nuevos. Entonces estos son ingresos para ellos. O sea, esto no, Nacho, porque existe en Steam. O sea, en Steam tú compras un juego y el juego es tuyo y de nadie más. Es de tu cuenta vinculada a Steam. O sea, esto es así, ya existe desde... No, o sea, Enrique dice 98, yo te digo 86. Sí, mucho antes también. O sea. Con el Monkey Island, ya tenía tus códigos anticopia y tus historias que eran tuyas y nada más. Pero esto ya existe. Lo único que, claro, sigue estando... El PC casi que era lógico, ¿no? Porque en el PC tú te descargabas algo y eso está en tu disco duro y no vas a mover el disco duro de un lado para otro, ¿verdad? Pero un disco, algo físico... Caray, ¿sabes? Me lo llevo a casa a un amigo, ¿no puedo? Nadie se lleva el PC a casa de un amigo, pero el disco no te lo puedes llevar. O sea, es algo ridículo. Es ponerle puertas al campo para mí. Tiene sentido, sí. Pero Mote, de todas maneras, tú puedes coger tu cuenta de Steam y meterla en otro ordenador. O sea, por ejemplo, en el ordenador de un amigo. O sea que hay una vía ahí. Gente, antes de que sigamos tratando la cuestión, quiero que volvamos un poquito a lo que yo decía al principio. Ya es interesante hacer la retrospectiva, ¿no? Para mirar un poco el origen y los casos que ya llevamos a las espaldas. Pero hablábamos de las declaraciones de este hombre, parte de la familia de Saints Row, de Cer y demás. ¿Vosotros creéis que tiene sentido que Microsoft o cualquier otra abogue por algo así, por introducir en la consola X, que acabe lanzando dentro de poco tiempo, este sistema en el que se vete totalmente la segunda mano, o cómo lo veis? Yo creo que no se va a instaurar, y por un motivo muy sencillo. Si decís que en Estados Unidos hay un movimiento de segunda mano tan brutal, de cadenas tan importantes, estas cadenas que casi no sacan margen de beneficio cuando venden las consolas, se van a poner de culo como se pusieron de culo con el tema de la PSP Go. Yo creo que no va a fructificar. Sí que cada vez vamos a ver más pases online, y a lo mejor un día no será de 10 euros, será de 20 euros. Pero frenar la segunda mano es que es... Enrique habla de populismo, pero es que la segunda mano creo que es de las cosas más viejas que tiene la humanidad en la historia. Yo tengo una cosa y se la doy a otro a cambio de cualquier otra, la verdad. Es que claro, no, claro, sí, es, sí. Es que... Sí, pero bueno, una cosa es la segunda mano y otra el comunismo, Salva. No, pero tiene razón Salva en el que esto puede ser que no se instaure a corto, medio plazo, y hablo de la generación siguiente, precisamente por el poder fáctico que son los grandes retailers como GameStop en el mercado internacional. De esta forma, ¿qué papel tienen las tiendas en esto, ¿no? Pues se les acaba cortando unos ingresos que mueven mucho, mucho dinero porque son limpios, ¿no? O sea, ahí no hay nada más que regatear con el chaval que vaya a ver los juegos, ofrecerle unos precios totalmente leoninos, comprar y luego vender, pues multiplicando el rendimiento que va a tener ese producto. Ahora, bien, lo que se ve que ya está pasando y que va a pasar, pero multiplicado por 999, es que nos enchufen cada vez online passes con material más sensible de gustarnos. Por ejemplo, creo que el online pass más inteligente de toda la historia de lo que llevamos hasta ahora es el de Batman. Batman, Catwoman. Con Catwoman. O sea, esto es un movimiento de genio. ¿Por qué? Porque, coño, es un personaje... atractivo, que tiene mucho gancho, que son misiones que te saltas, que te pierdes partes de la historia, y de verdad, si no lo tienes, es una putada. Así que yo lo que estoy convencidísimo es que poco a poco vamos a ver cómo el Online Pass nos va a ir cercenando secciones y atractivos y recursos o elementos que nos van a doler. Entonces vamos a decir, venga, pam, pago. O mira, me le pilla segunda mano, pues eso, venga, sumo lo que es esto en Line Pass. Y creo que va a tirar por ahí. Lo que no se puede permitir ni Microsoft, ni Sony, ni Nintendo, es tener de uñas a las grandes tiendas. Y creo que cortar la segunda mano sería abrir un frente brutal con ellos. Nacho, pero es que fíjate, el online pass hasta es defendible, o sea, es comprensible. Alguien lo podría, de acuerdo, no te gustará, pero es comprensible que digas, bueno, yo ofrezco otro contenido, ¿no? Y quiero recuperar algo de dinero con la segunda mano también para mí, para la compañía. Te gustará más o menos, pero es defendible, ¿no? Pero fíjate, es que es el razonamiento, es que es quiero recuperar dinero para mí, pero oye, ¿por qué tienes que recuperar dinero? ¿No has vendido un juego? Pues aquí tienes lo que es tu, bueno, bueno, pero tu si budget. Tiene un online, tiene unas historias, no, o sea, tiene un mantenimiento de servidores, se me ocurre. Sí, eso es lo que se ha defendido, lo que hemos visto todos, Enrique, en noticias, son los recursos que se han dicho. Es que, claro. No sé, a ver, defendible o no, yo creo que es intentar maximizar beneficios a costa de rentabilizar dos veces algo que ya has vendido. El problema no es el fondo, el problema es la forma, es decir, cómo lo uses. Pero la historia, lo que yo te quería decir, no es que, es que si Microsoft lo acaba haciendo, se encontrará en una gran desventaja si, por ejemplo, al final Sony, por ejemplo, decide no hacerlo. Claro, el primero que se le ocurra ir para adelante con esto puede explotarle la cara. Claro, y como da la impresión de que puede ser Microsoft la siguiente que se avance si toma una decisión de estas características y la competencia está a tiempo de reaccionar en su contra, le puede explotar el sistema en la cara, ¿no? Y entonces las mismas tiendas favorecer aquel sistema para el cual ellos puedan ingresar más, ganar más beneficio, pasta, ¿no? Correcto. Mira cómo las mismas tiendas sabotearon PSP Go. Sí, esto de verdad es que fue súper injusto lo que pasó con PSP Go, pero es que creo que es súper lógico y razonable. A ver, si no voy a ganar pasta con esto, ¿para qué voy a pelearme? Que venda la consola a tu madre, es que es así. Esto que habláis de los DLC, ¿nos parece que es una forma de subirle el precio un poco al producto? Tened en cuenta también que llevamos desde el principio de los videojuegos con el mismo precio. Un cartucho de Super Nintendo valía 12.000 pesetas, que son 72 euros. Que es lo que vale un juego hoy. Un cartucho de MSX valía 30 euros de hoy, pero una cinta de Spectrum valía 700 pelas. 800 pelas y 1000 pelas, y los AAA de la época valían 1200 pelas. Te estoy hablando de videoconsolas. Es. De videoconsolas, desde que yo recuerdo, Master System, Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation 1, PlayStation 2, siempre nos hemos mantenido en torno a las 10.000, 11.000 pesetas. Sí, o sea, sí, que sí, Super Nintendo ha habido... Excepto Virtua Racing. Illusion of Time, por ejemplo. Es normal que los juegos ahora de Super Nintendo son tan caros de desarrollar los juegos ahora que sí que es en parte comprensible que quieran subir el precio de todo. A ver, y saliendo un momento del tema, que creo que con esto de los DLC nos salimos, a ver, si el DLC se programa después de haber sacado el juego y es una forma de disfrazar expansiones, oye, fantástico, pero si te cortan cosas o lo desarrollan en paralelo y lo tienen preparado en vez de antes de salir el juego, pues me parece que nos están engañando. O sea, eso creo que es poco defendible y creo que se hace para, en vez de incluirlo en el juego, pues se separa para facturar más cuando debería estar incluido. Ahora, eso otras está claro, expansiones sí, como las de GTA 4, aplauso, o sea, directamente, olé, por el precio ese, sí, pero el otro no. Y creo que ya nos salimos de ese tema y volvemos a la segunda mano. Mira, para centrarlo un poquito, me parece que la pataleta del señor este de Volition cae por su propio peso teniendo en cuenta lo que decís. O sea, a Microsoft o a la que quiera que se arriesgue a hacerlo en primer lugar, no le interesa que el mercado de segunda mano, y hablo como desarrollador de sistemas, de hardware, no tanto de software, deje de existir, porque y esto no es piratería, que no es algo que esté mal ni que vaya contra la ley, vende consolas. O sea, eso es evidente. O sea, tú podrás dejar de hacer ganar a Volition mismo un dinero, pero a Microsoft que haya movimiento de juegos de segunda mano le hace vender consolas. Así que no sé. Aquí hay una solución que es la que se está vislumbrando un poco en el horizonte, y es que las nuevas plataformas permitan el alquiler de videojuegos por descarga, y bueno, por un módico precio de 2-3 euros tú puedas alquilar durante 5 días, yo qué sé, Gears of War 5. Y si te gusta, pues hagas un plan de compra y te restes lo que has alquilado, te salga más barato, o sea... Un renting. Un renting, exactamente. Bueno, señores, salvo que alguien quiera aportar algo más... Pues yo quisiera decir que aquí creo que la clave está en el poder que tienen todavía las tiendas, tal y como habéis dicho. En PC quizás las compañías sí se pueden permitir el lujo de pasar completamente de las tiendas, porque el usuario tipo de PC ya va a comprar online. Pero eso es algo que aún queda mucho para que pase respecto a las consolas. O sea, el grueso de las ventas suele de darse pues en la fiesta, va el padre a comprarle la consola al hijo y va a la tienda. No me imagino yo al padre entrando en la web de Microsoft, por ejemplo, para encargar la próxima Xbox. Ese es el poder que tienen las tiendas, y yo creo que por ahí seguirán comedidas las compañías acerca de cortarle el grifo, o al menos eso espero. Como diría nuestro amigo, y digo Salva, cuenta de famoso, dreaming is possible. Bianca, vamos a ver qué opina el personal en este sentido. Imagino que tendrán mucho que decir. Pues sí, hemos preguntado si lucharán las consolas Next Gen contra las de segunda mano, y Jorge93MC nos ha dicho, por su bien espero que no. No sé si medidas como estas son compatibles cuando la prioridad debería ser acabar con la piratería. Wolf DSC828 nos dice, pueden hacerlo, pero creo que eso les haría más daño que la segunda mano, ya que este método actual permite dar a conocer los juegos. El X90 nos dice que no lo sé, pero que hoy día me sigo divirtiendo con los juegos antiguos, incluyendo, como no, a los grandes clásicos. Sogo96 nos dice que, por desgracia, no va ni a hacer falta eso, ya que poco a poco se acabará el formato físico y no habrá nada más que vender. Y por último, Madame Verdurin nos dice, ya hay muchas cosas que impiden disfrutar de la segunda mano, como el Online Pass. Seguro que se inventan algo más abusivo aún, pues para seguir privándonos de jugar a juegos que nos gusten. Muy bien, pues todo eso, ¿eh? Y mucho más, que seguramente se nos queda en el tintero y que me da, tendremos que volver a tocar en algún momento en el futuro. Sobre el pasado, hay que decir que la semana pasada no pudimos hablar de dos títulos que sin duda merecían haber tenido un hueco en esta zona de debate del podcast. Hablo en primer lugar de Kingdoms of Amalur: Reckoning, un título que bebe de esa inspiración que ha llevado a otros a triunfar recientemente, esa fantasía épica y demás. Otro título de corte Skyrim, que se mueve también en el terreno del RPG de acción y demás. Chicos, es momento de que una vez el embargo ya es historia, hablemos de este título y le contemos a la gente por qué nos ha parecido que merece la pena. Fran, por cierto, es el que lo ha analizado, así que él también tendrá mucho que decir en ese sentido. El análisis. Pues sí, un juego que me ha gustado mucho. Cuidado con tu micro, que te lo cargas. Sí, bueno, lo que decía, que es un juego que me ha gustado mucho. Sobre todo, lo que más destaca es el sistema de combate. Un sistema de combate en tiempo real, en tercera persona, que tiene, digamos, que cumpliría bien como beat'em up, que cumpliría bien como un God of War o algo así. Pero mezclado con los sistemas típicos de rol, con una gran libertad de desarrollo del personaje, con mucha flexibilidad, con bastantes tipos de armas, una gran cantidad de objetos, de atributos que puedes equipar a tu personaje. Luego es un juego con mucho, mucho contenido, con muchas misiones secundarias, muchas cosas que hacer. Tienes herrería, te puedes comprar una casa, tienes los elementos típicos de un juego de rol sandbox. Y luego, pues también, entre las cosas que me han gustado, pues, a mí, me ha gustado bastante el estilo visual. Eso parece que hay más, a algunos les gusta, a otros no. Me recuerda un poco a lo que sería un World of Warcraft, tiene un aire así un poco en plan dibujo animado. Fable, pero... ¿no, Fran? ¿No te recuerda a Fable? Fable no lo veo tanto, porque Fable tiene un estilo más característico. Fable lo veo más caricatura y este lo veo más con, no sé cómo decírtelo, más... Más cartoon. Sí, más cartoon, sí. Veo... digamos, creo que son dos estilos muy diferenciados. Y luego lo comentaba un poco también en el preanálisis, que la comparación con Fable, por el hecho de que son de combate y tal, se presta a ello, pero realmente no es un juego. Fable es mucho más simple, su sistema de combate tiene otras cosas, como el tema de interacción con personajes y tal, pero en cantidad, bueno, Reckoning en cuanto a contenido y en cuanto a juego como juego de rol en sí, bastante superior. En cuanto, lo que pasa es que tiene otras cosas a nivel de narrativa que por ejemplo Reckoning no tiene. Me ha gustado mucho, me ha gustado bastante. Se nota que es un primer proyecto, es un equipo nuevo, aunque sea con gente muy, muy veterana, pero era el primer juego de rol de Big Huge Games. Y Big Huge, decir que la historia de este estudio sí, es digna de contar, Sí, sí, sí. Le ha contado un par de veces y la verdad es que merece la pena. Has contado ya. Sí, sí. Recuérdala, Fran. Pues esto fue... yo lo recuerdo. Este equipo pertenecía a THQ. Había desarrollado varios juegos de estrategia en tiempo real, porque este estudio lo fundó un ex de Firaxis. Y se embarcaron en su primer juego de rol, ficharon al diseñador jefe de Oblivion y de Morrowind, que es un veterano, lleva 30 años de profesional, ha hecho juegos de rol, de tablero, como Paranoia, módulos de Dungeons & Dragons, bueno, un gran veterano. Y se embarcaron en un proyecto que se llama Ascension. Y cuando THQ hizo una limpieza, porque se necesitaba despejar su economía y tal, uno de los primeros estudios que se cargaron fueron a ellos. Tenían un proyecto sólido, tenían un prototipo, tenían una cosa bastante sólida y le dieron como 2 meses para encontrar comprador. Y al final lo compró un equipo que estaba formando Kurt Solin, que es un 3 veces campeón de béisbol. De la World Series, campeón de la World Series. De la World Series, exactamente. que además de ser un gran profesional del béisbol y tal, era muy, muy aficionado a los juegos de rol, a los juegos de rol, al MMO, EverQuest, WoW. Y cuando se retiró, pues fundó su propio estudio y empezó a hacer un MMO que sigue en desarrollo. Pero bueno, lo que pasó es eso, que además de ese equipo que estaba en desarrollo, compró el estudio este que de THQ para que hiciera el primer juego basado en este universo. Así que la historia es esa. Ahora está este primer juego aquí, luego saldrá a lo mejor una secuela o luego un MMO. Pues, bueno, digamos que Amalur está para hacer una gran saga, está diseñado para hacer una gran saga. Es un gran mundo, ¿verdad, Fran? A mí me resulta, creo que este juego lo que le va a pasar es que está totalmente tapado por Skyrim, es muy parecido en el género, en la libertad, en la amplitud, en el contenido, pero sí que es verdad que quizá la historia, lo que es la historia de nuestro personaje, como con quién se va encontrando y por lo que lucha, me parece que era muy, yo lo que he jugado creo que era muy profunda. Creo que es una historia épica, memorable, como si fuera un libro de fantasía medieval. ¿Qué te ha parecido eso? La historia está muy bien. Tiene un sistema de diálogo un poco raro, porque tiene un sistema de diálogo en el cual, digamos, cada personaje tiene una especie de como de diálogo principal y luego le puedes preguntar sobre varias cosas. Entonces, si te quieres meter en detalle de lo que es el mundo y de lo que es la historia y cómo funcionan las cosas, tienes que, digamos, buscarlo. Si no te lo expone, tienes que buscarlo, tienes que preguntar a la gente y explorar y leer. Lo único que he echado en falta, y lo mencionaba en análisis, es el tema de personajes. La historia está bien, pero no faltan personajes con carisma. Y le noto al juego que le falta un poco de épica, un poco de intensidad que te ponga un poco el corazón en un puño. Yo creo que es uno de los aspectos que también la sombra de Skyrim es alargada, aunque yo Es creo que demasiado, sí. es un poco injusto, de hecho, compararlo con Skyrim, pero es que es muy difícil porque salió hace poco. Es que no Y queda otra, claro. Están ahí paralelos y la gente está todavía jugando a Skyrim. Ya lo dijo Ken Rolston, ¿no? Que sí, que este juego era para los que no se habían quedado satisfechos con Skyrim todavía, porque realmente es parecido. ¿Y a tiene una nivel de cosa, bugs? un apunte, sistema de combate de Reckoning es mucho, mucho mejor Fácil, ¿eh? que el Fácil. de Skyrim. Sí. Bueno. Así, no, no, las cosas como son. Skyrim tiene otra cosa a nivel de ambiente, a nivel de mundo. Skyrim es infinitamente superior, pero lo que es combate en tiempo real, Reckoning es bastante superior a Skyrim. Dirías, Fran, y los que lo hayáis podido probar, que esto cumple con lo que se esperaba antes de que saliese a la venta. Sí, cumple. Quizá se esperaba un pelín más por el equipo, por el nombre, por Todd McFarlane, por Salvatore y tal, pero un juego muy, muy recomendable, un gran primer paso para Amalur, y para mí sí, yo me he quedado ¿Auguramos saga larga o muy qué? satisfecho. Yo creo que sí, yo espero que sí. Bueno, pues ese es uno de los dos títulos que yo decía antes. El otro es evidentemente el regreso del amigo Jackie Estacado. Es ese The Darkness 2 que tras unos años desde el primer juego, que desde luego fue sensación, causó sensación a muchos, les dejó muy buen sabor de boca, regresa con un lavado de cara, otra gente al frente del desarrollo, pero que por lo visto pues también ha causado una muy buena sensación, cómic en el que se basa, parece que se sigue respetando, Mark Silvestri anda por detrás y bueno, toda la oscuridad, la sangre y todo lo que estaba en el primero sigue estando en este segundo, aunque como digo, con vertiente distinta, un nuevo punto de vista. ¿Cómo lo enfocamos esto? ¿Cómo lo explicamos? Fíjate que el primer Darkness aquí en Mary Station lo calificamos como la mejor adaptación al videojuego de un cómic, hasta que llegó Batman, Ah, claro, está Batman. efectivamente. Y le hemos seguido con mucha atención, pero dejo a Jabote y Enrique, que han tenido el honor de acercárnoslo en ese estamos jugando, que se pongan con ellos con este Darkness 2, lavado de cara, nuevas cosas, nuevo multijugador y muchos Darklings por ahí. Sí, juego totalmente, totalmente diferente al primero. Se ha quedado la esencia. Obviamente, cuando tienes el mando entre las manos, sientes que estás jugando a The Darkness porque sabes que tienes dos tentáculos, además de dos brazos armados. Pero una diferencia brutal, tanto en estructura, ya que ahora digamos que la historia es más macabra, con una especie de humor negro, de gente loca, que quizá el primero no enseñaba tanto. Y bueno, en relación a la historia, precisamente, pues Jackie sigue todavía los pasos de su novia, a la que no consigue olvidar, y la vida poco a poco esta vez se va apoderando de él de una forma ya absoluta y totalmente fuera de control. A partir de ahí entran en juego nuevos personajes y también nuevas situaciones. Veremos que este juego no se corta en nada, en el sexo, en la violencia. De hecho, hay un nivel en un club nocturno en el que puedes espiar detrás de las puertas Ahí, ahí, ahí. y cargarte todo lo que haya por Bien allí. apuntado, Jabote, bien investigado. Eso, sí, y bueno, es bastante frenético. Enrique y yo lo estuvimos probando, estamos jugando, como bien has dicho, y nos gustó mucho por la intensidad, por la sensación de que con los cuatro gatillos del mando, uno para cada brazo que tienes, digamos, pues puedes hacer de todo, Claro. de todo tipo de ejecuciones, todo tipo de combinaciones de armas, todo tipo de magias. Hay como una especie de hechizos que Jack irá aprendiendo, hechizos oscuros, y muy variado, ¿eh? A mí me gusta por eso, porque es bastante rápido, directo y muy variado. Y el multijugador además le da ese punto que parece que hoy en día es necesario en todo shooter, ¿no? Y también es muy divertido, funciona muy bien. No estoy de acuerdo con lo del multijugador. Creo que según qué juegos de acción en primera persona no es necesario que Ya, traigan digo que multijugador. parece que hoy en día es necesario, ¿verdad? Entonces, se ve que lo han metido ahí un poco como forzado, pero mira, al final no ha quedado nada mal, porque es un cooperativo para cuatro contra una inteligencia artificial bastante potente. En el multijugador es desafiante la inteligencia artificial, y se hace divertido compartir una partida con otra gente para intentar superar todas las misiones, que tampoco son pocas. O sea, que en ese sentido, pues, amplía la campaña. A mí me gustaría, nada, solo dos pinceladas muy rápidas. La primera, a nivel artístico, que creo que el juego da un giro enorme, pero le sienta bastante bien. Y el segundo, lo que comentabas, a nivel jugable, no sé, es continuista, pero la verdad es que ofrece mucha más variedad y muchas más posibilidades que considero que los amantes de los shooters les puede gustar bastante este juego porque se desmarca un poco de lo que hemos visto en otras propuestas más clásicas, tipo bélicas y todo eso. No, desde luego, si has leído algún cómic de Darkness y si te gusta Silvestri, desde luego es el shooter perfecto. O sea, quitado Batman, creo que, porque bueno, sabemos que llega a un nivel altísimo, la adaptación que han hecho del cómic, en esta segunda entrega incluso, es para no perdértelo. O sea, yo que soy aficionado, estoy deseando echarle mano bueno, para ver qué pasa con Staccato y para ver qué pasa con esa nueva etapa que también sigue los pasos de lo que se ha visto en el comic book. Además entran en juego, Nacho, muchísimos personajes del cómic. Yo, por lo que he podido seguir, he visto que los fans del cómic están diciendo que el juego les ha alimentado mucho por eso, porque se han encontrado con personajes que todo lector conoce. Como tiene que ser para crear Su atmósfera, su atmósfera, sí. No, pero para digamos mantener todo lo que es pues la coherencia y La el universo identidad. enriquecerlo, pues tienen que hacerlo así. Otra forma sería equivocarse. Sí. Bueno, chicos, pues salvo que alguien quiera hacer una valoración final sobre lo que ha sido tanto este juego de Darkness 2 como Amalur Reckoning desde el punto de vista de las notas, sabéis que tienen un 8,5 y un 8 respectivamente, bueno, al revés, 8,5 es Reckoning y un 8 de Darkness 2. ¿La valoración creéis que es la nota justa que merecen, teniendo en cuenta lo que aportan uno como novedad y el otro como herencia de algo que ya triunfó en su momento? No los he jugado, pero se merece más nota. ¡Hala! Ahí, ahí. Un Ha llegado clásico. al rango. No, yo Es creo un que es un clásico. análisis ya nacho, ¿eh? Sí, Claro, es sí. un clásico de Yo los creo que análisis esto. He jugado a la demo, pero. No están bien ajustadas. Reckoning, si tiene menos bugs que Skyrim, tendría que tener un 11. Por cierto, Relaño, ahora que decías de las demos, cuidado todo el que haya jugado a ambas demos, porque no son exactamente. De hecho, la de Reckoning es exagerado. Fran os lo puede decir. La diferencia entre el juego final y la demo, que está No, bastante arriba de errores. una mala No tiene nada que ver. La demo lo explicó lo explicó en un foro que le habían encargado a un estudio externo y que se habían colado muchísimos fallos que no están ni de lejos en la versión final. La versión final es muy, muy sólida. Vaya suicidio, ¿eh? Con juegos así. Sí, es curioso que la compañía, algunas compañías descuiden esto con lo importante que es una buena demo de cara a las ventas que va a tener el juego en la primera semana, que al fin y al cabo son las más importantes. Pero bueno, ya para cerrar, Juan, un apunte de estos que sé que te van a gustar A a ti. ver. En Reckoning, no sé si estará doblado al castellano, no le he echado un vistazo todavía. The Darkness 2 sí que lo está, y además un muy buen doblaje. Sí, señor, eso tengo entendido. Bueno, ya le echaremos el ojillo, chicos. Todavía tenemos programa por delante. Vámonos al micro abierto y demás. Micro abierto. Muy bien, pues como ha habido un valiente, va a romper el hielo esta semana el amigo Fran, que se ha ofrecido gustoso a inaugurar esta sección. Pues yo, que la verdad es que quería proponerlo de debate de hoy, pero al final no me han dejado. Pero yo tenía muchas ganas de hablar de lo que ha pasado con Tim Schafer y Pero el ¿cómo que club. no te han dejado? No me han Pues dejado, no me pero habéis si aquí has dejado. mandado, o sea, aquí mandas tú todavía. De eso nada, aquí yo ya estoy relegado por el gran jefe. Anda ya. Pues la verdad es que seguí el desarrollo, supongo que muchos lo sabréis ya, que Tim Schafer, el autor de juegos como Grim Fandango, Día del Tentáculo, propuso un proyecto, un Kickstarter, de que la gente, pues digamos, ponía su dinero para financiar un juego, una aventura gráfica tradicional. Él puso un vídeo muy, muy simpático y una descripción un poco de lo que iba a hacer, sin grandes detalles. Pero solamente diciendo que quería hacer una aventura gráfica tradicional, que los productores no iban a financiarlo y que pedía a la comunidad 400.000 dólares para poder financiar el proyecto. Y la respuesta fue brutal. Se consiguió a las 8 horas ya había 400.000 dólares. A lo largo del día se reunió un millón de dólares. Actualmente está creo que en 1.600.000 dólares. Y está todo está y es la comidilla de la industria ahora mismo. Las posibilidades que eso ofrece para estudios medianos, para géneros que no tienen ese seguimiento por parte de las productoras. La verdad es que es una área a posibilidades muy muy emocionante y la verdad es que tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla en el futuro. Pero oye, Fran, esto lo puede hacer Tim Schafer y lo pueden hacer dos más. Lo pueden hay algunos proyectos, es decir, el 400.000 dólares nunca se había pedido. Bueno, él ha batido todos los récords de la página. Hay proyectos pequeños con gente con tres o con cuatro estudios con presupuestos pequeños de 30.000 o 40.000 que se han financiado. Y ahí estoy, y ya ha mostrado interés algunos como Obsidian con Chris Avellone, que sobre digamos la perspectiva de quizás hacer un juego de rol isométrico de vieja usanza al estilo de los juegos Diablo, ahí. de. No, de, no, de Planescape y Baldur's Gate. No sé. Oye, pues esto, si quieres, lo recuperamos la semana que viene. Pues sería estupendo si Vale, lo pues ahí podemos apuntado recuperar. queda. Sí, yo creo que esto da para un debatillo y lo vamos a dejar efectivamente para la semana que viene. Además, estaba alargando, ya el minuto de Fran eran tres, pero bueno, estaba Ya interesante el caso. cogiendo los viejos vicios del caudillo. Sí. Bueno, Ralaño, ¿qué tienes que contarnos tú? Pues mira, yo también me voy a alargar un poquito. Yo siempre suelo poner. Y No, avisa, no, que yo va, siempre. madre mía. Vamos a ver. Yo siempre suelo además poner el reloj de Windows para no pasarme del minuto, pero esta vez perdonadme si me paso, Mentiroso. que es por una buena causa. O sea, Tony Segarra, uno de nuestros foreros más activos, me envió un enlace a la red social esta, Gusilú, creo que se llama, o no sé cómo es, acerca de un nuevo equipo de programación español ubicado en Barcelona. Su nombre es Neosaga Arcade Entertainment. O sea, ya con el nombre lo decimos todo. Y su primer proyecto, ya le he echado un vistazo a lo que tienen planteado hacer y es más que prometedor. Estamos hablando de un juego, se va a llamar The Chain Breakers. Va a ser un beat'em up, pseudo sandbox, según pone aquí, nuevo concepto arcade con planteamiento no lineal, Entiende mapeado, de la nota de trama prensa. compleja y side quests, manteniendo la esencia jugable de antaño, entorno gráfico bidimensional, en alta definición, jugabilidad a saco, o también multiplayer de 1 a 4 jugadores, no solo en online, sino también a través de la misma consola, tomando como referente Double Dragon, Final Fight, en fin, todos los grandes beat'em up de antaño. E incluso tienen pensado, si el proyecto es fructífero, incluso sacarle un formato físico para las principales plataformas. O sea que esperemos que todo esto acabe llegando a buen puerto, porque desde luego sería uno de los mejores títulos que se puede echar al mando un veterano como yo, como cualquiera de los que estamos bastante, bastante hambrientos de esta clase de juego. ¿Tienen editor los chavales ya? Todavía, la verdad es que no lo sé todavía. Están buscando, aún les queda buscar algún que otro programador y artista, sobre todo especializado en el ámbito bidimensional. Así que si alguno de nuestros oyentes está especializado en esto, que los busque por Facebook, Neosaga Arcade Entertainment, se ponga en contacto con ellos y a tirar para adelante. Rolaño está ya haciendo de manager, ¿eh? Oye, Enrique, apunta esto, que esto es noticias, una buena piececilla de recuperar el espíritu clásico del Orbit Map, en esta generación. Así que apunta. Y en España, pues, leche, sí, señor. Producto patrio. Ahí estamos. ¿Cuántos recreativos hemos mamado nosotros aquí, los presentes? Madre mía. Bueno, mira, has mentado a Enrique, a ver si nos cuenta alguna cosilla así curiosa. Pues sí, mira, apunto la noción esta. Y yo, bueno, estamos hoy a martes, estamos a San Valentín, habéis podido ver el reportaje. Yo simplemente, pues, me gustaría, pues, recomendaros alguna cosa sana para hacer hoy, pues, como por ejemplo, yo sé que a las chicas les gusta mucho eso de hacer unos cheques con proposiciones de todo tipo, y son, pues, así como de sorpresa. Yo os recomiendo que compréis cartulina, apuntéis, pues, cheque, vale por una cena, vale por, yo qué sé, lo que se os ocurra, y se lo deis. Cuidado con lo que ponéis, porque después se os puede dar la vuelta, pero bueno. ¿Qué te has fumado, Enrique? Disfrutad. Disfrutad esta noche. Esto es un mensaje en clave. Lo mejor de todo es que la han tenido que leccionar, ¿eh? Enrique está enamorado. Está enamorado, gitano. Se le nota, se le nota. Después de lo de antes, digo, lo que más le gusta a la chica es que fregar. Digo, ya verás, ampliar otra vez. Está enamorado. Lo que se pelean se desean, ya lo sabes, Juan. Y se ha quedado nuevo, pues nada, ya está, chaval. Bote, dale caña a tu hombre. Vale, yo solo traigo otra. Hoy vengo con series y se llama Misfits. No sé si habéis sabido alguna vez de esta serie inglesa basada en una especie de superhéroes que, bueno, no son superhéroes, unos chicos que reciben unos poderes especiales. Yo empecé a ver esta serie esta semana después de varias y largas recomendaciones por parte de unas amigas, y cierto es que hacía mucho tiempo no me lo besaba tan bien. Recomiendo episodio 3, el momento en el que, naturalmente esto si fuese una serie americana no podría ser, atención, spoiler aquí, el momento en el que un chaval de 17 años está fornicándose a una abuela de 90 es impagable. Pero por favor, pero esto no se puede decir aquí en la antena, ¿eh? Oye, censuran tu metal y no pueden censurar esto. Esto es que no van a hacer el chiringuito. No van a pasar peor que el chiringuito. Pero esto sucede, esto es así. Como la vida misma. Esto es real, Nacho. Bueno, te creo. No quiero el documento gráfico, pero te creo. Bueno, por cierto, hay un episodio, temporada 2, unos nazis por ahí. Y una voz que os sonará. Bueno, Jabote, cuéntanos algo tú también, hombre. Pues, bueno, ahora que estaba ahí, se supone que como aquí cada uno está hablando de lo que quiere, pues yo debería hablar de los carnavales de mi tierra, pero no voy a dar la chapa con eso. Hombre, vamos a ver. Sí, seguro que es más interesante que lo que vas a decir. No, vamos a hablar de videojuegos, que es lo que procede. Hay dos juegos esta semana, que tendréis los reviews la semana que viene, que me dan mucho miedo personalmente, no voy a analizar yo, o sea que no temáis, que son Syndicate y Asura's Wrath. Yo no sé, de verdad, estos juegos, vale que tienen su propuesta, que son distintos, pero les veo algo turbio que no me termina de convencer. Espero estar en lo equivocado y que de verdad sean juegos notables, por lo menos porque, bueno, ya os lo digo, yo quería aquí retomar mis impresiones con ellos y no sé muy bien en qué van a quedar. Asura's Wrath me gusta porque es una fricada, como los mejores animes, ¿no? Como Dragon Ball, por ejemplo. Pero tiene quick time event a saco, ¿no? A sí, pero tiene demasiado, es que eso, cada uno... Y son on the rails. On the rails. Totalmente, un juego lineal con mucho quick time, no sé, me parece que son como de una generación que no les encaja, ¿no? Como que hoy estamos acostumbrados a otras cosas y estos juegos parecen un poco de antaño, solo que con gráficos HD. Y Syndicate igual, yo esperaba que cuando se anunció se hiciera una recuperación en condiciones y al final se ha tirado por un shooter que tiene su punto distinto, pero tampoco nada que vaya a sorprender. Esto es de momento, ya os digo, habiéndolo tocado un poquito. Vamos a ver qué queda. Call of Duty sorprende mucho como shooter. Pero Call of Duty Es que llega un momento que uno acaba indignándose, vamos a ver, según qué cosas, la verdad. Tal y como Halo 3, lo que pasa es que Call of Duty pues logró su perfeccionamiento total. O sea, todo el mundo que jugaba, ahora con Modern Warfare 3, ha tenido el episodio central. La perfección es juego, sí. Guidas in the air. Yo sigo jugando. A mí me gustó mucho, las Shuras. Pero es que es eso. La fórmula jugable es la que es, pero me ha parecido súper divertido y con mucho carisma. Dale caña. Yo me pregunto, si no los analiza Jabote, ¿quién leñes los hace? Porque yo tampoco. Pero si tú no haces nada ya, desde que te has casado no hay quien te vea. ¡Correcto! Ahí lo has dado. Por no hacer nada ni noticias. Sin estar a tiempo completo, creo que saco más textos que tú a la semana, maldito. Bueno. Madre mía, esto desde el punto de vista empresarial, esto hay que escucharlo, ¿eh? Yo la verdad es que no estoy motivado hoy para hablar de nada en especial, lo siento. ¡Hala! Pues ya está. habla del Barça, Salva. Eso. Se está volando el chiste, tranquilo. Ya lo he dicho al principio, la cosa está complicada, pero a menos bueno, tenemos, bien, está ahí tenemos, ahí tenemos no, un en, frío. Tenemos otra un, cosa mariposa. otra cosa mariposa. Son butterfly fly, ¿no? Tenemos a un presidente que se dedica a ir a esquiar mientras el equipo se juega la liga en Pamplona y tenemos a un entrenador que tiene manga ancha para sacar a jugadores del filial, le gusta, pues bueno, pues sigamos. Nacho, te dejo para el final, ¿qué cuentas tú? A ver. Pues voy a contar una cosa que he estado siguiendo desde la distancia y que es el Fight Club de Street Fighter Cross Tekken, ya sabéis que es el próximo gran beat'em up de Capcom que será a la venta en marzo. Estamos ya dándole la versión casi final, tanto Salva como yo. Y decir que este Fight Club es una gira, un torneo nacional que recorre pues diversas localizaciones de la geografía española, bastante bien repartidas, por cierto, con una fase final después en marzo en la FNAC, en el Maquinista, en Barcelona, ¿no? Y decir que ha arrancado muy bien, ha habido un gran nivel, hemos tenido torneos en Girona, en Sevilla, en Valencia este fin de semana, por cierto, ganó Energy, gran amigo, gran jugador de Street Fighter, desde aquí un saludo, y que todavía quedan los de Alcorcón y el de Siero. También está por confirmar Granada, Teide y Baracaldo en Canarias. Estamos junto a Madcap, junto a Capcom y Koch Media, estamos también en Meristation pues haciendo un poco de organizadores y decir que hay grandes premios y que el juego lo merece, así que apuntaros, echar unas partidas porque si hacéis la pre-reserva os lleváis una camiseta super exclusiva del equipo Street Fighter o el equipo Tekken, cualquiera de los dos que seáis el que estáis apoyando. Pero vaya, el juego me está gustando mucho. No es tan anárquico y tan, pues esto, te pego pues un normal y te meto un combo de 50 hits. Es bastante más meditado, pero no llega a ser tan, tan, tan técnico o tan pausado como Street Fighter 4. Así que creo que va a encontrar su hueco y creo que vamos a disfrutar mucho con lo que nos tienen preparado tanto el equipo de Ono como con el cable que les ha echado Harada y los de Namco. No sé cómo te puede gustar el juego, Nacho, si no está Woken. Ya lo sé, me tienen fastidiado, pero bueno, yo desde aquí cito a Arcadia Selian, gran amigo de la casa, y es que Poison es top tier en mujer, es una mujer top tier, lo sabemos todos. A Woken te lo puedes hacer con gemas. Leí en shoryuken.com una de las páginas más importantes de juegos de lucha, que a lo mejor era el mejor juego de lucha que había aparecido desde Street Fighter 3. Ahí lo dejo. Señores, ahí lo dejamos. Vámonos a despedir el programa. Yeah. Pues yo creo que, aunque alguna cosa hay, ahora dentro de unos minutos os esperáis como siempre y escucháis lo que en tomas falsas este podcast ha dado de sí. Digo que aunque alguna cosita hay, en líneas generales no nos hemos portado muy mal y ya para que nos despendolemos del todo, Bianca nos lee los mensajes en clave de troll, el máximo trolling de hoy y nos vamos corriendo. Máximo trolling. Esta semana hemos sido demasiado buenos, diría yo, Juan, y es que eso de que haya vuelto el jefe creo que se ha notado, no sé si para bien o para mal. Comenzamos nuestro Maximum Trolling con Sean92. Nacho acaba de volver de unas buenas vacaciones, ¿y cuándo le tocarán a Jabote? Por lo que veo, todos los análisis son de él, dejarle un respiro, ¿no? Pobrecillo. Bien. Pero si no dan para el agua, no dan para el agua, solo hace más que hablar con las becarias venezolanas de la oficina, no sé qué... Madre mía, no. Los oyentes saben que yo estoy ahí dando el callo, que mi nombre aparece en el 60% de los contenidos de la revista. Eso es que tienes Nacho, un negro. Seguro. O varios, o varios. Ey, el otro 40% es John Doe, ese, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé, John Doe. Que está mis vacaciones ya me da igual. Ya están mis vacaciones ahí, ya me vais a echar de menos. Que se va de crucero con novia por las islas griegas. Correcto. Me encanta ver un mensaje. ¿Se va con Enrique? Sencillo, vamos. Qué va, tío. Enrique, ¿cuántos novios tienes ya? Porque yo he perdido la cuenta, ¿eh? Desde que saliste del armario. Ah, no, es verdad que tú entras. Le va a pasar como a Guillem, que a Guillem también salen novios por Twitter. Sí. Ay, que se pone celosa a Bianca. Bueno, vamos, que si no se nos va de madre. Piros de los chistes de Salva, más que chistes con doble sentido, son chistes sin sentido común para el que se atreve a contarlos, o chistes que quitan el sentido de lo malos que son. Todavía no he contado ningún chiste, Sarva. Ya, pero... Es que ahora te arrancas. Esta semana está muy tranquilo. No, la verdad, se ha casado, es que no, Marta, la libertad. No está el horno para bollos, sino es una broma sexista para la PM y todo eso. Tiene el botón del power de chistes pulsado todo el programa para llegar a quedar los sueltos. Bueno, el siguiente va para Nacho y la verdad es que tráetela, vamos. Michael nos dice, ¿soy solo yo el que no se ha creído lo de que Nacho estaba de vacaciones en Tailandia y Vietnam? Lo digo porque yo lo estoy viendo en Gran Hermano concursando con otro nombre. Ahí Nacho, con Vietnam, ¿eh? Esto lo vi, no sé, me dio un mensaje también a alguien en Twitter de esto, pero creo que fue pulsa el botón, pero es que no sé, no he visto Gran Hermano, no he visto nada, o sea, no sé de qué va el asunto. Ya, claro. O sea, tú te vas, nos dices que te vas de vacaciones y luego era para entrar en la casa, ¿no? Estás nominado, Nacho, estamos nominados. Oye, mejor que en Gran Hermano me voy con Enrique a hombres, mujeres y viceversa, hombre. Claro. Oye, pues, podríamos hacer un Gran Hermano aquí, ¿o qué? Hombre, os digo una cosa. El hombres, vestuario mujeres, lo hombres, mujeres, ciclados y poison. Bueno, seguimos con... Bueno, yo creo que esto ya debe ser una sección dentro del Maximum Trolling, que es la sección de quien cuenta el peor chiste, y es que viene a consecuencia directa de los que cuenta Salva. Y empieza Imangas, el cual, por cierto, creo que tiene un reto por ahí con Salva pendiente. Se abre el telón, aparece un hombre marcando bíceps, se cierra el telón, se abre el telón otra vez y aparece un batido, se cierra el telón. ¿Nombre del personaje? Sefar. Salva Fernández. Salva Fernández. Espera. Es que yo no sé, espera, yo no sé la manía que tenéis. Pero es en, muy obvio, ¿no? En es decir muy que... No sé, en decir que yo cuento chistes. Yo no cuento chistes, yo cuento situaciones, yo describo situaciones. Experiencia de la vida. Y hablo de... Y uso el engin, que se dice, ¿no? El ingenio en castellano. Para la gente inteligente, para que liguen cosas, palabras y conceptos a la vez. No, nada más. Salva. Sí. Salva. Salva, no soy el último, acuéstate. De hecho, no, Salva, que te peines. Dice que gana Salva. Hola. Como os decía, Rechevi 90, chiste que gana a Salva. Hola, ¿estás feliz? No, estoy triste. Bueno, esto ya vale, ya tira, colmo, tira. Pero madre de Dios. ¿Qué ha pasado? Te está jugando la sección, ¿eh? O sea, ¿qué ha pasado cuando yo me he ido en esta casa? Este es muy bueno. Estoy De verdad, o sea, hasta aquí el Maximum Trolling porque, bueno, o sea, esto ya empieza a irse de madre. Sin comentario. Con los listes, ¿eh? No comen. Pasamos bueno, palabra. Sí, vamos a pasar palabra y vamos a decirle al personal que trolee, pero controlee bien, leche. Es que de verdad, no podemos seguir rebajando el nivel, de verdad que sí, ¿eh? Está la cosa muy malita. Bueno, Nacho, nada, prepárate para lo mejor. pero por si acaso dejamos una puertecita abierta a la posibilidad de que mañana, oye, igual no tengamos lo que tenemos que tener. Tú ya sabes por dónde voy. Podría ser. Podría ser. Podría ser, porque la cosa está que arde. Y ahora es cuando Salva me pasa aquí por el canal privado, me pasa la imagen conveniente. Think flaming up. Pues eso, no lo sabemos, pero bueno, nos espera una noche súper larga, de verdad. Vaya día para volver de vacaciones, macho. Me han engañado. Pero bueno, a ver si conseguimos capear el temporal, agarrar el toro por los cuernos y una lista de tópicos referentes a hacer las cosas bien. Son 11 contra 11. Sí, podemos, gente. Recordad, podemos. Ahí lleva el pequeño. Y bueno, esta semana es una semana grande, ¿eh? Que tenemos la fiesta de PlayStation Vita. Voy a estar ahí a los mandos de la cabina, me hace mucha ilusión, por cierto. Y el sábado también tenemos una acción especial, tenemos la Merry Mario Party. O Wii Party Part 2. Que bueno, que daremos detalles creo que el miércoles en la web de cómo podéis participar y cómo podéis veniros de fiesta a jugar a Mario Party y después lo que se tercie. Así que nada, chicos, que vaya bien y hasta que Dios quiera. Pues eso, hasta que Dios quiera y nada, ir recargando las pilas para ese fin de semana que se presenta movilito. Como al final hay un tío que no ha tenido lo que hay que tener para pasarse, o por el programa, digo, o ha tenido demasiado de lo que no hay que tener para pasarse por el programa. Se ha pillado el cacho hoy. Puede ser, también, quién sabe, ya nos enteraremos. Vamos a despedir, por ejemplo, Sermotenai, que anda por ahí y que, nada, me imagino tendrá un comentario que hacer, seguramente, en su línea de los últimos programas. Sí, bueno, ha sido un placer estar con vosotros. Bienvenidos, Nacho, y bueno, a ver si al final se une el post-podcast. Gracias. Hasta la semana que viene y recordad que en el matrimonio no importa que algo salga mal, sino lo que importa es que todo entre bien. Ahí, bien dicho. Quiero el libro ese donde sacas estas frases. Lecciones. Tiene una página web ahí en favoritos, guardada en secreto el tío. Muy bien. No. Eres tú, rollo zen. Ahí producción propia. ¿Cómo Salva? Es todo experiencia de la vida diaria. Yo tengo más experiencia que el pasado, no quiero presumir. Bueno, mira, el año sonaba por ahí, tío. Hasta la semana que viene. Pues nada, hasta la semana que viene, Juan, y la verdad es que estoy rojo, amarillo, naranja, como estoy cambiando de colores como un semáforo por la envidia que me está dando después de lo que me has comentado por el canal interno, esa colección que te ha hecho ahí. No metí antes, Juan, que está jugando con el pan de mi amigo. Yo os digo, amiguetes, huid de las colecciones de videojuegos antiguos y no queréis quedaros sin sueldo ninguno. Es muy peligroso, ya lo digo, estáis avisados. ¡Salva! Hasta la semana que viene, amiguete. Abrazos a todos. Hala, ya. Saborío. De verdad. Las despedidas de son sí, las mejores. Ay, me tiene preocupado el tío, me tiene preocupado. Oye, ¿por qué no vienes a la fiesta, Salva, del sábado? No puedo venir y prefiero no hablar del tema. Uy. Nada, no le pregunté nada más, que hoy no está para... Está enfadado. No está para hablar. Bueno, Fran, nos oímos este día, pórtate bien. Pues sí, nos veremos en el otro lado, porque ya afortunadamente cuando oigan esto, ya estaremos en la nueva era. En el otro lado. En el otro lado. Veo a Fran muy optimista hoy, ¿eh? Fran, siempre, lo que pasa es que se ha sentado en la hamaca y está moviendo y está oyendo crujir la silla. Rollo madre de psicosis. Eso es un secreto que no ha desvelado Nacho, pero es que yo hago el podcast sentado en una hamaca. Entonces. En el trono de hierro. Sí, ostras, sí. Qué peligro. Nada, un placer a todos. Es Fran Lannister. Jabote, my friend. Nos vemos dentro de nada, ¿eh? A ver por dónde. Si el viernes, el sábado, Dios sabe. El viernes, no, ¡ah, que tú no estás! Se pira a carnavales. Yo me voy a carnavales y, por cierto, ahora ya que tengo menos tiempo, y ahora sí lo voy a decir, este viernes es la gran final del Teatro Falla y yo, mi apuesta este año para todos los andaluces que estéis siguiéndolo, la chirigota ganadora creo que va a ser Viva la Pepi 2012 o Los Puretas del Caribe. Ahí lo dejo y hasta la semana que viene. Se llaman así, de verdad, se llaman así, son buenísimos. Pues los podéis escuchar en YouTube, buscarlo. Viva la Pepi 2012. Os vais a mear, grandísimo. Sí, sí, ahora mismo, vamos. Hay que ver, qué gente más sosa. Es que no entiende el humor andaluz. Relaño lo está viendo aquí, Relaño, que tú lo estás por supuesto. Pero la calidad de Andalucía es intrínseca, y lo demuestra. Sí, Jabote con sus textos y tal. Y bueno, la gente que hay, mucha de la gente que hay en Cataluña desciende de gente andaluza. No sé si Salva tendrá algún tipo de... Ah, no, Salva es un gracioso, anda. Hasta la semana que viene. Te han dado cuerda. De verdad que sí. Bueno, Dani, te despido a ti también antes de darle paso a Bianca y nos vamos corriendo. Hasta la semana que viene a todos, chicos, y nos vemos el sábado, a los que os paséis por la fiesta. Sí, señor. Bianca, dile adiós al personal, que empezamos ya a trabajar en el siguiente podcast. Es una forma de hablar, no os malentendáis, Pues nada, recordar como siempre que nos pueden seguir a través de Twitter, de Facebook y en meripodcast@meristation.com. Por cierto, como diría Descartes, no basta tener buen ingenio, lo principal es aplicarlo bien. Así que a ver si para el próximo Maximum Trolling damos ejemplo. Seguro que sí, que basta con hacer un llamamiento para que la gente se lo trabaje. Nosotros vamos a intentar hacer lo propio para no defraudar las expectativas. Chicos, chicas, muchas gracias por haber estado ahí. No faltéis, que pasamos lista y hasta la semana que viene. Adiós a todos, chao. Música cedida por el artista Brad Sachs de su álbum Out of Fame. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Pues nada, lo abordaremos más en profundidad en el debate y seguimos con F del Pino. ¿Se sabe algo de la remasterización? Nacho, cuando tú no estabas a mí no se me ha trabado la lengua, la culpa es tuya. Claro. Pero qué mentirosa. Te pones nerviosa. Sí, te pongo nerviosa, eso va a ser eso. Sobre todo eso. ¿Se sabe algo de la remasterización? Seguimos con F del Pino. ¿Se sabe...? Pero bueno, no se sabe nada. Ya empezamos. Salva. Yo creo que te vas a quedar tú poniendo fotos en Meri 4, Salva. No, pero yo no he hecho nada. Se va a quedar bien comiendo hipos esta noche. Ya está, lo siento. Pacheta sube, Pacheta baja. Venga, va. Qué joder, es que llevo una tarde ya.